rancherita me enamora al balancear, endulzadita como la flor del chañar. Si usted me mira con sus dos ojazos negros, el galanteo ya comienzo sin parar. La llevaré hasta el altar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fama de buen galanteador me juego entero, y no atropello al momento de encarar. Y a mi acullico yo lo sé disimular, y como soy buen bailarín malambo quiero, bajo el alero zapateo he de gritar. Con mis mudanzas la tengo que enamorar. Lleno de historias amorosas que ya fueron, siempre soltero, así vale la ocasión. Mi paisanita, tome ya la decisión. No la cobarde lo que dicen en el pueblo, que no soy digno del amor de una mujer. Abro mi pecho y caigo rendido a sus pies. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y si le digo que esta vez le hablo en serio, cuánto la quiero de verdad tan solo a usted. Si me desprecia no ha de matar mi querer. Y como soy buen bailarín malambo quiero, bajo el alero un zapateo he de gritar. Con mis mudanzas